Manuel Falces, La poética de la luz y el tiempo. Suena el mar, un mar antiguo, de los que bañan las costas del sur. Un mar que es luz, memoria y horizonte. Ese es el telón de fondo de nuestra historia de hoy. La historia de un hombre que dedicó su vida a atrapar la luz, a revelar la memoria y a construir puentes entre las palabras y las imágenes. Hablamos de Manuel Falces. Manuel Falces López, almeriense, fotógrafo, profesor, crítico, soñador. Un alquimista de la memoria, como tan acertadamente le definieron. En un mundo saturado de imágenes instantáneas y efímeras, rescatar la figura de Manuel Falces es casi un acto de justicia poética. Porque Falces no solo hacía fotografías, las pensaba, las sentía y las convertía en materia de reflexión. Su vida fue un viaje fascinante desde las primeras experimentaciones de los años 70 hasta la consagración como uno de los grandes impulsores de la cultura fotográfica en España. Y en ese viaje, tuvo dos compañeros de ruta excepcionales, el escritor Juan Goytisolo y, sobre todo, el poeta José Ángel Valente. Con ellos compartió no solo amistad, sino una forma de mirar el mundo. Hoy, en este programa, vamos a desgranar la vida de Manuel Falces y vamos a adentrarnos en esa tríada mágica de creadores que convirtieron Almería en un crisol de arte y pensamiento. Manuel Falces nace en Almería en 1952. La Almería de entonces era una provincia aislada, pobre, pero con una luz cegadora que había atraído a cineastas y artistas durante décadas. Esa luz, la del desierto de tabernas, la del Cabo de Gata, la que reverbera en las fachadas encaladas, sería su primera gran escuela. Pero antes de dedicarse por completo a la fotografía, Falces sigue un camino que parece alejado del arte. Se licencia en Derecho por la Universidad de Granada. Sin embargo, la vocación es más fuerte. A finales de los 60 y principios de los 70, la fotografía española vivía una ebullición creativa sin precedentes. Eran los años de revistas míticas como Nueva Lente, que rompían con el pictorialismo trasnochado y abrazaban la experimentación, el concepto y la puesta en escena. Y Manuel Falces se zambulle de lleno en esa aventura. Colabora con la revista y comparte sus presupuestos creativos. La fotografía deja de ser un espejo de lo real para convertirse en una herramienta de invención. En 1976, con apenas 24 años, da un campanazo. Publica Introducción a la fotografía española, un libro que le vale el prestigioso premio Ángel Ganivet de la Universidad de Granada. No es solo un fotógrafo, es un teórico, un pensador de la imagen. Llegará a ser profesor de técnica y estética de la fotografía en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, desde las aulas y desde las páginas del País, donde fue colaborador habitual desde los primeros números. Falces ejerce de maestro, enseñando a mirar más allá de la superficie. Su obra plástica es tan variada como profunda. Participa en exposiciones de primer nivel internacional. La mítica Exposición Mundial de Fotografía del Kunsthalle de Colonia en 1976, representando a Nueva Lente, los encuentros de Arles en 1978, el Museo George Eastman House de Rochester, en Nueva York, el IBAM de Valencia, el Museo Reina Sofía de Madrid. Su nombre suena con fuerza en el circuito artístico. Explora el realismo fantástico, la fotografía de arquitectura, la interacción con otros lenguajes. Y desde mediados de los 80, se interesa por la digitalización de imágenes, mostrando una curiosidad intelectual que no conoce fronteras. Pero sí hay un proyecto que marca un antes y un después en su carrera y en la historia de la fotografía en Andalucía. Ese es el proyecto Imagina. Entre 1990 y 1992, Manuel Falces idea y dirige esta ambiciosa iniciativa. El objetivo: traer a Almería algunas de las figuras más relevantes de la fotografía mundial. Nombres como Henri Cartier-Bresson, William Klein, Graciela Iturbide o René Burri pasean por las calles y los paisajes almerienses, dejando su mirada y contagiando su genio. El proyecto Imagina fue la semilla. El fruto maduro no se hizo esperar. En 1992, nace el Centro Andaluz de la Fotografía. Y por supuesto, Manuel Falces es su primer director. Desde su fundación hasta 2006, Falses dirige el Centro Andaluz de la Fotografía con una visión que trasciende lo meramente administrativo. No solo se preocupa por exponer a los grandes maestros, sino por investigar, por publicar, por formar a nuevas generaciones. El Centro Andaluz de la Fotografía fue su gran obra, su criatura. Y lo hizo además con recursos siempre escasos, como denunciaría años después su amigo, el ministro José Guirao. Pero la historia de Manuel Falses no se entiende sin sus alianzas. La más íntima y la más bella fue la que mantuvo con el poeta José Ángel Valente. Para explicar esta amistad, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar de otro gran intelectual, Juan Goytisolo. Juan Goytisolo, el escritor catalán, autor de Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Julián. Goytisolo tenía una relación casi mística con Almería. A principios de los años 60, sus viajes a la provincia dieron lugar a dos libros fundamentales, Campos de Níjar y La Chanca. Para Goytisolo, Almería fue una catarsis, un cambio radical en su manera de sentir y de escribir. Quedó fascinado por aquella tierra desolada y hermosa, y esa fascinación lo unió a ella para siempre. Goytisolo no solo amaba a Almería, también quería que otros creadores la amaran, y a mediados de los años 80 ejerció de puente de Celestino Cultural. Convenció a su amigo el poeta gallego José Ángel Valente para que dejara Ginebra, donde trabajaba como funcionario de la ONU, y se viniera a vivir a Almería. Valente, que andaba inmerso en un viaje espiritual hacia las místicas orientales y sufíes, encontró en Almería un lugar único. Como él mismo dijo, Almería fue el principal foco del sufismo esotérico de Al-Ándalus. Instalado en una casa con vistas a la Alcazaba, Valente encontró su lugar en el mundo. Y en Almería, Valente encuentra a Manuel Falses. El encuentro entre el poeta de la palabra esencial y el fotógrafo de la luz meditada no podía ser más que explosivo. Pero no una explosión de estruendo, sino de luz silenciosa. Pronto establecen una colaboración que va más allá de la simple amistad. Se convierten en cómplices creativos. Falses no se limita a ilustrar los poemas de Valente, ni Valente a ponerle texto a las fotos de Falses. Crean juntos. Sus miradas se funden para explorar territorios comunes, la memoria, el paso de tiempo, lo sagrado, la muerte, la luz. El primer fruto importante de esta unión llega en 1991. Publican Las Ínsulas Extrañas. Lugares andaluces de San Juan de la Cruz. Un libro donde la fotografía de Falses y la poesía de Valente recorren los paisajes que habitaron los místicos, buscando en la piedra y el paisaje la huella de lo divino. Pero la obra cumbre de esta colaboración, su testamento artístico compartido, es sin duda Cabo de Gata, la memoria y la luz. En este libro, Falses y Valente dialogan en torno al Parque Natural Almeriense, pero no es un libro de paisajes ni una guía turística. Es una meditación profunda sobre el origen. Las fotografías de Falses en blanco y negro capturan la roca volcánica, la sal, el mar, la vegetación reseca, las pequeñas construcciones humanas absorbidas por la inmensidad. No son imágenes descriptivas, son visiones casi abstractas, arquetípicas. Frente a ellas, los poemas de Valente. Palabras esenciales, densas, que bucean en los mismos temas, la memoria como pozo, la luz como revelación, como analiza la profesora Concepción Torres Vejines. En este libro encontramos la interacción definitiva de fotografía y poesía alrededor de conceptos como la luz, la memoria, la vida, la muerte y la divinidad. Es el resultado de un compartir la mirada, como dice la autora. La mirada de Falses es ya la mirada de Valente y viceversa. No se sabe dónde acaba la fotografía y empieza el poema. La colaboración continúa. En 1998 publican Para siempre la sombra. Y en el año 2000, José Ángel Valente fallece en Ginebra. Para Manuel Falses, la pérdida es inmensa, pero su diálogo con el poeta no termina. Se convierte en el gran custodio de la memoria visual de Valente. En 2006-2007, representa a Andalucía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, con una exposición titulada precisamente José Ángel Valente, Para siempre la sombra. Es su manera de mantener viva la llama, de seguir compartiendo esa mirada. La relación con Juan Goytisolo, aunque quizá no tan intensa en lo creativo, fue igualmente fundamental. Goytisolo tenía una gran amistad con José Guirao, quien fuera ministro de Cultura. Guirao contaba que fue Goytisolo quien le entregó, a principios de los 80, un sobre lleno de negativos y fotografías tomadas por el director de cine Vicente Aranda durante aquellos viajes iniciáticos del escritor a Almería. Años después, cuando Goytisolo murió, Guirao decidió donar ese material al Centro Andaluz de la Fotografía, el centro que había fundado su amigo Manuel Falces. Pensé que era el sitio perfecto, primero porque está en Almería y las fotos son testimonio de ella, y luego porque es un seguro de buena gestión. Es un acto de amor a Juan y de Juan a Almería, declaró Guirao. El círculo se cerraba. La Almería de Goytisolo, retratada por Aranda, volvía a casa, al museo que Falces había construido. Manuel Falces siguió trabajando sin descanso. En 2008, expuso en el Palacio Mocenigo de Venecia. Su curiosidad era inagotable. En 2007, durante el año de España en Shanghái, expuso obras realizadas con una cámara Polaroid gigante, demostrando que su afán experimental seguía tan vivo como en los años de Nueva Lente. Pero el 6 de enero de 2010, la noticia golpea el mundo de la cultura española. Manuel Falces fallece en su Almería natal a los 57 años de edad. El diario El País, al que había dedicado tantas páginas, le despide con un titular que lo resume todo. Manuel Falces, la imagen en todas sus vertientes, fotógrafo, crítico, profesor, gestor, un hombre renacentista de la imagen. Quienes le conocieron, como su viuda Matilde Sánchez, destacan que era un fotógrafo irrepetible por su forma de fotografiar y por todas las formas de la fotografía que él practicó. Le gustaba mucho experimentar. De ahí el título de la gran exposición retrospectiva que se le ha dedicado, Manuel Falces, alquimista de la memoria. Un alquimista. Alguien que transforma la materia, él transformó la luz en memoria. Transformó la costa árida del Cabo de Gata en un poema visual. Transformó las páginas de un periódico en una escuela de mirada. Transformó una institución, el Centro Andaluz de la Fotografía, en un faro para todo un país. Y en ese camino, supo rodearse de otros gigantes. Con Juan Goytisolo, compartió el amor por una tierra y la visión de la cultura como un servicio público. Con José Ángel Valente, compartió lo más íntimo. La búsqueda de lo esencial, el misterio de la creación, la certeza de que la palabra y la imagen son dos caminos que llevan al mismo lugar. Hoy, al asomarnos a la obra de Manuel Falces, no solo vemos fotografías, vemos el resultado de una vida entregada a la belleza y al pensamiento. Vemos la Almería que le vio nacer, transformada por su mirada, y vemos sobre todo la prueba de que la amistad y la colaboración entre creadores pueden alumbrar obras que trascienden el tiempo. Manuel Falces, el alquimista, nos dejó hace años, pero su memoria, hecha de luz y palabras, sigue iluminándonos. Y cada vez que miremos al Cabo de Gata, o abramos un libro de José Ángel Valente, o visitemos el Centro Andaluz de la Fotografía, ahí estará él, con su cámara, con su sonrisa, con su inagotable deseo de atrapar la luz. Porque como él bien sabía, la memoria es la única forma que tenemos de vencer a la sombra, para siempre. La sombra, para siempre, Manuel Falces. Almería Costumbrista, la radio del patrimonio.